buscaban amedrentar en el fondo, más que algo concreto que les sirva de prueba para algo. Aquí en esta radio, además de retransmitir, digamos, Radio Ala y otras radios, cuando digamos cuando suceden, hay alguna programación en la radio, pero además hay un espacio donde se hacen una vez al mes unas ferias solidarias en donde cambiamos ropas por alimentos para la gente que necesita, y todo han revisado, han destrozado básicamente. Así que ahora nos queda la tarea de ordenar un poco y limpiar. Han roto cerraduras porque en la radio no había nadie cuando fue el allanamiento, así que tenemos que también arreglar esas partes. Fede, ¿y a nivel equipos se rompieron, se llevaron cosas? Se llevaron dos CPU, uno que es de la computadora de la programación de la radio, y el otro CPU que funcionaba solo el streaming, y se han llevado unos discos duros que había con música, y después está ahí eso, lo pronto serían lo que se han llevado, CPUs, que son los dos que estaban funcionando, y los discos duros. Después no había pendrive, no había nada, eso nomás había, no había teléfono tampoco, que se pudieran llevar, así que solo los CPUs se llevaron y los discos duros, que había música. Con lo duro y difícil que es para las radios comunitarias ir consiguiendo esas cosas, ¿no? Sí, ahora vamos a ver cómo podemos salir al aire, aunque sea por aquí cerca nomás, digo, sin el streaming, pero sí, es lo que buscan en el fondo, es destruir esas partes, en particular con esta radio, ¿no? Porque por el nombre que tiene, Radio Mapuche Comunitaria, Petumo Galeína, aún vivimos. Es como una hazaña, digamos, mayor, ¿no? Pero bueno, sabemos nosotros que lo que están buscando es eso, es amedrentar, disciplinar, y que no podamos expresar lo que sucede realmente, ¿no? Porque ellos, con sus grandes medios y con todos los medios, tienen una narrativa, exponen una narrativa que es difícil de contrarrestar, primero porque son la mayoría de los medios, dicen lo que ellos dicen, y lo otro es esto, ¿no? Que impiden que otras voces de otras formas se puedan expresar. Así viene la mano, y a mí me da a entender que es como el comienzo de algo mayor esto, porque primero, digamos, empiezan por los medios y después por las otras cosas, para que no se puedan informar, y una cosa que me parece importante, que lo conversamos cuando veníamos para acá, esto de que primero son los mapuches porque están en el territorio, después van a ser los ambientalistas porque cuidan el territorio, y después va a ser la gente común. Es como una escalada de cosas que, si no nos damos cuenta a tiempo, cuando queramos hacer eso, va a ser demasiado tarde. Cumpita, ¿pudiste llegar a ver la orden de allanamiento, en función de qué, cómo justificaban ellos el allanamiento de una radio comunitaria, que entiendo yo que a su vez también ahí construyeron un centro comunitario? Sí, el allanamiento estuvo aquí en la radio vinculado a otros más en la comunidad Cañú, aquí arriba, en la casa de Jorge Millán, que es miembro también de la radio Petú, y buscaban eso, era bombas Molotov, granada de mano. En vinculado a una causa de incendios en Esquel, que es como, digamos, de vuelta, es una narrativa que arman, que no tiene difícil contrarrestarla, porque la arman de tal modo que vos decís, bueno, sí, pero si te pones a hurgar, que te lleva tiempo, que te lleva dinero, es difícil contrarrestar esa narrativa que van armando, además del poder judicial que lo tienen atado y hacen y dicen lo que a ellos les parece. Cuando venía para aquí hoy temprano a la mañana, pensaba, se me vino a la mente esto de la policía del pensamiento, ¿no?, de Orwell. Y particularmente el trabajo que hacía Winston, que era rehacer las noticias en ese libro medio premonitorio de 1984. Rehacen las noticias, la van poniéndoles. Otro ejemplo aquí con la moto azul del detenido con la cuestión de los incendios. Una moto azul, uno con moto azul, listo, adentro. Después es todo un proceso de tiempo y de recursos que nos cuestan, a este lado nos cuesta, ellos lo tienen, pero nosotros no lo tenemos, entonces nos cuesta recursos, digamos, monetarios en un punto de tiempo, mientras hay otras cosas más urgentes que resolver. Pero como que nos llevan para el lado de su agenda, y es difícil salirse de esa agenda porque suceden estas cosas, ¿no? Tenés que venir a ordenar cosas y a arreglar cerraduras porque las han volteado. Es como difícil o grande el monstruo con el que estamos lidiando. Ya lo creo, Cumpa. ¿Pudieron asegurarse de que no les plantaran nada? Porque siempre después tenemos también ese pánico, ¿no? Que después nos digan, encontramos esta botellita en la Petú. Sí, yo como que estoy esperando que nos llamen, que nos digan algo, porque aquí no sé si esperan que nosotros vayamos a ver allá cómo sigue la cuestión, pero de vuelta, es el mismo circo que nos desgasta desde ese lugar. Por lo menos no nos han notificado, respondiendo a tu pregunta, de que acá encontraron algo, ni siquiera en la casa de Jorge ni allá. No han hecho, digamos, público ningún tipo de resultado de los allanamientos. Y vos me estás diciendo que también allanaron la casa de nuestro queridísimo compañero Jorge. Sí, simultáneamente hicieron allanamiento también ahí, buscando eso mismo. Fue la policía de aquí de Maitén, bajo una orden de un juez de Esquel, que ha estado ese juez, ya había tenido en el 2004 cuestiones también relacionadas a la cuestión mapuche. No recuerdo el apellido, ahora tendría que verlo en las fotos de la orden que encontramos aquí arriba del escritorio, en el piso. Estaba la orden, nada, no había firma ni nada, simplemente el membrete del Poder Judicial y como 6-7 hojas de fundamentos. Hola Jorge, acá te habla Iván. ¿Cómo estás? ¿Puede ser que sea criado el juez? Sí, criado, ahí está, sí. Él es, sí. Escúchame, y ahí en las hojas que le dejaron, ¿figuraban también otros domicilios, otros lugares donde iban a estar allanando? Eran esos tres que estaban ahí, y hablaba también de Pijama Huiza y de Nahuelpan. En el allanamiento. Y eran todos simultáneos. Sí, y eran todos allanamientos, ¿no? No había ninguna detención, orden de detención. No hubo detención. Aquí en la radio, cuando entraron, no había nadie. Después llegó el hijo de Jorge con su compañera, y como que estuvieron afuera porque habían ido allí a lo de, digamos, su papá, y no los dejaron entrar. Conversaron con ellos y de ahí creo que ellos le dijeron que estaban allanando acá también y vinieron para acá, pero los dejaron afuera, no los dejaron entrar. Y así han hurgado todo. Atrás hay, o sea, ahí en el costadito tienen EPUCOP las cosas de internet porque utiliza la antena y habían desconectado todo, rompieron la puerta esa. Es como inaudito en un punto, ¿viste? Desagradable. Vi Eso. regaderos de papeles por todos lados, todo mezclado. Realmente se nota Sí. Lasaña. La saña y Sí. la maldad con lo que lo hicieron. Sí, así estaba todo. Y después, como les decía, que hacemos las ferias solidarias estas una vez por mes, este último fin de semana, el anterior, no, este último fin de semana, no, el anterior estuvo el Traum itinerante, Claro. que viene haciendo Mauro Millán. Y pasaron por acá y habíamos llevado todas esas ropas a otra casita, a otra piecita que está por ahí, que no es parte del terreno de la radio, pero bueno, las pusimos ahí como para que no molesten allá, y eso también habían entrado y habían hurgado todas las bolsas con ropa, los zapatos todos tirados, así, una hazaña desagradable de ver. Cumpa, Fede, estaba pensando, ¿no? ¿Cómo hay alguna forma en que podamos ayudarles a que ustedes puedan volver al aire? ¿Qué estarían necesitando? ¿CPU? ¿Qué les estaría faltando? ¿Algún teléfono? No sé. Sí, yo creo que por lo pronto sería un CPU. No hemos hablado con Jorge aún, porque él es el que más sabe de conectar digamos, las cosas, pero una computadora, seguro. Claro. El teclado quedó, faltaría el CPU, el monitor está, solo un CPU que pueda cargar música y ponerle los programas necesarios para poder salir al aire. Pero ahora agradecemos esta oferta, esta predisposición. Cuando hablemos con Jorge, seguramente vamos a hacer Claro. un llamado ahí a los amigos de otras radios Buenísimo. para poder salir al aire lo más pronto posible, porque si lo que buscan es que dejemos de salir al aire, creo que no les salió.